noche arde, la ciudad respira. Tus pasos ocultos traen mi mentira. Me juraste luna, me juraste calma, pero en tus labios se esconde otra alma. Las calles saben lo que callas tú. La noche es testigo de tu falsa luz. Cada caricia que finges conmigo es solo el reflejo de otro castigo. La medianoche no guarda secretos. En sus tinieblas se rompen los credos. Te busco en tu piel y encuentro cadenas. Te miro a los ojos y todo envenenas. Pecados en la medianoche me condenan, me quitan el norte. Tus besos saben a culpa y deseo. Soy un prisionero de tu carnicero. Pecados ardiendo en tu voz, susurros que matan, burlando a Dios. En esta cama que sabe a traición se muere mi alma. Se pudre el perdón. Tus manos temblaban con fuego robado. Yo ciego creía en tu abrazo sagrado, pero tus huellas llevaban su nombre y en tu perfume encontré otro hombre. La medianoche se ríe de mí, me grita verdades que no quise oír. Tus labios no son de amor ni ternura, son el veneno que nunca se cura. Cuerpo dejaste promesas, que cada beso que ahora me das ya lo probaste con alguien más. Pecados en la medianoche me condenan, me quitan el norte. Tus besos saben a culpa y deseo. Soy un prisionero de tu carnicero. En cada mentira, si en mis heridas tu culpa respira, dime qué ganas rompiendo mi fe, si yo era el templo que todo te fue. La medianoche devora mi calma y en su penumbra me arrancas el alma. Soy un testigo de tu falsedad y aún así caigo en tu tempestad. Que tu traición arda en mi tormento. Ya no hay regreso, ya no hay piedad. Solo pecados y oscuridad. Medianoche fría, medianoche rota. Tus pecados viven en mi derrota.